parece que contaba nuestra historia Silvina Connor. Me parece que estuvo averiguando de nosotras antes de venir. Sí, no, porque realmente es un humorista que le pega fuerte con lo que nos pasa a las mujeres, realmente es una permanente descripción de la realidad con sentido del humor. No, aparte está buenísimo cómo lo cuenta, está buenísimo los tiempos, sí. Y si ustedes la ven, las caras que hace, bueno, es increíble. No es que nosotros seamos feministas. Para nada. Para nada, pero cómo nos gusta. Bueno, tenemos que salir a andar en motoneta, no, en motocicleta, motoneta, no sé qué diferencia hay. Bueno, puede en ser moto. En moto. En moto. Bueno, ¿y la moto qué pasa? Ay, tanto que me apuraron. La moto. ¿Y qué pasa? ¿Está la moto? ¿Y por qué no me dicen que está la moto? Hagan una seña más fuerte. Así, más. Así, sí. Alejandro Conde, ¿cómo te va? Lía Salgado te saluda. ¿Qué decís? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cuántos años hace que estás arriba de la moto? Y años, más de 20, pero en el último viaje, 11 años, tardamos 4 meses y 19 días. 11 años, 4 meses. ¿Dónde fuiste? Y recorrimos América Latina. En el año 2002 salí y iba recorriendo América Latina hasta que llegué a México, ahí conocí a mi mujer. Ah, mira vos. Seguí viajando con ella hasta... ¿En moto? Hasta ahora, bueno. No, te ama. Sí, en la moto. Te ama. Subirse a la moto de atrás es horripilante. Te ama, te ama. Sí, y bueno, después recorrimos América Latina, un poco de Europa, el oeste de África, un poco de Asia. Pero también. Pero bueno, ¿en Europa qué haces? ¿Alquilas una moto o no tirás con la tuya? No, siempre con la moto mía, no. Ah, ¿la vas en el avión? No, la moto se traslada en barco. Ah, en barco, claro. O sea que la trasladas un tiempo más antes de viajar, porque tarda el barco. Claro, el barco, cada traslado para cruzar el continente tarda 30 días, 40 días, más o menos, por ahí tarda. ¿Y ese más. Día qué haces? ¿Esos días, 30 días, andas enloquecido, en bicicleta, en lo que sea? Generalmente haciendo muchos trámites referentes a la moto y también ganándonos la vida. No hay mucho tiempo que perder. Como para que la gente entienda, ¿vos te gustaba andar en moto desde siempre y un día dijiste me voy a recorrer el mundo en moto? Y... ¿Cuántos años tenés además? Tengo 39. Ah, estás grandecito ya. ¡Qué no, mala! No, pero bueno, hay que aguantar la moto, ¿viste? Y no, seguir viajando. La moto, tanto... Salí en el último viaje, salí de 27 y volví de 38. Ay, tu familia, ¿qué te decía? No sé. Yo qué sé, la familia y los conocidos, todos te dicen volvé, te extrañamos. Y claro. Y eso, qué sé yo. ¿Y qué es lo que te apasiona, la aventura? ¿Cómo? ¿Te apasiona la aventura? Sí, me gusta mucho andar en moto, viajar, conocer, y bueno, y todo se fue dando estos años. Y como te dije, bueno, desde el 2003 conocí a mi mujer y seguí viajando con ella y nosotros viajamos haciendo artesanías, malabares, buscando la vida, ¿no? Pero a ella también le gustaba ya la moto. ¿Ya había viajado? No, se enamoró. Se enamoró perdidamente. ¿Cuántos años estuvo arriba de esa moto con vos? No, ella no tenía ni idea de la moto ni nada y no nos conocimos andando en moto. Nosotros nos conocimos trabajando, o sea, yo estaba haciendo tatuajes en concreto. Ajá. En un lugar público, así en un lugar muy turístico. Pasó, nos vimos, nos enamoramos y la moto vino después, o sea, la moto ya estaba ahí, pero no estaba en ese momento. Después le conté, nos pusimos de novio y 9 meses después nos fuimos juntos. ¿Y dónde, cuántos años anduvieron en moto juntos con ella? Juntos 10 años y pico. ¿10 años y pico? Claro, el viaje demoró 11 años y pico y 10 y algo con ella. Ah, pero la conociste casi de compañera de fierro. Un año y 3 meses o 2 meses después de haber iniciado el viaje y haber viajado solo, todo ese tiempo empecé a viajar con ella. ¿Vos viajaste, no ibas con un amigo en otra moto? No, para nada. ¿Y no tenías miedo por pasando por tantos países que por ahí, bueno, tienen problemas en fronteras y hay levantamientos y cosas por el estilo, ah, ¿no? Pero escúchame, cuando vos te vas a andar por el mundo y sos argentino, en el mundo no vas a ver algo muy diferente de lo que ves en nuestro país. Es un desastre, así que imagínate, estás acostumbrado. Sí, a mí me encanta viajar, me parece fascinante. Es cuando me siento libre, en realidad. Es la única, cuando el avión despega, es la sensación más grande de libertad que tengo, es lo que más me gusta. Pero bueno, para la moto se necesita aguantar, ¿viste? Porque también el si asiento de la moto no es tan grande. Y no, te tiene que gustar la moto. No sé, la moto es un vehículo de libertad. Eso es cierto. No es tanto de comodidad. La comodidad se la dejo a los que se quedan. La moto es otra cosa. Claro. Y así de dificultades, ¿qué recordas que te haya pasado? Dificultades hemos tenido varias, cómo conseguir el día a día el dinero para sustentarnos, pero más bien las dificultades fueron del tipo burocrático para traslado de moto y a veces adaptarse a una nueva cultura, a un nuevo idioma, pero no son tanto como dificultades, más bien las cosas burocráticas. Cuando te ibas a Europa te pasaba eso, bueno, por ahí en Brasil. No. En general me pasó más en África o en Asia. Ah, te fuiste ahí también. No, yo cada vez que me quedo más estupefacta. ¿Qué recorriste de África y de Asia? Porque en África nadie habla lo que hablamos nosotros. De África recorrimos África del Oeste hasta el Golfo de Guinea, bajando por el desierto del Sahara, o sea, entrando por Marruecos, recorriendo el desierto del Sahara. ¿Cómo el desierto del Sahara? ¿Cómo te bancaste el desierto del Sahara, que es calor impresionante de día y velado de noche? Bueno, todo este viaje, casi el 90% del viaje se realizó en carpa. Ajá. Diría que más del 90% del viaje. Y de hecho dormimos con saharauis ahí en el desierto. Tuvimos la oportunidad de que nos permitan compartir con ellos y estar ahí. No fue un gran problema, más bien el calor, el frío era más tolerable. Claro, el frío de la noche, pero el calor del día debe ser mortal. En el día hemos estado, no en el desierto del Sahara, más abajo, en Níger. Ajá. Hemos estado a 58 grados, eso es lo más caliente que hemos estado alguna vez. ¿58 grados? Sí, 58 grados. ¿Y fue la cultura que más te enamoró, te choqueó también, porque es muy diferente, o hubo otra que dijiste, wow? No, que más me enamoró en general la cultura asiática, pero choquearme, la India. Choquearme la cultura del blanco, es la que más me choquea, esa es la definición. Pero te choquea y la europea porque en concreto. ¿Te choquea porque no te gusta? No, me parece muy cuadrada. Claro. Bueno, sí, de alguna manera es Occidente sí. Tiene su... Es judío cristiano Occidente, y bueno, dentro de esos parámetros se mueve. Pero la India te movió más que China, no sé, o que los mogoles, no sé en qué lugar estuviste en Asia. No, en Asia estuvimos en Turquía, dicen que es divino. Malasia, Mauritania. Ah, pero Malasia también. Mauritania, digo, Malasia, Camboya, Tailandia, Laos. Ahí sopló tu mujer. Sí. No, pero lugares muy lindos, Tailandia, todo eso. ¿Vietnam no? No entramos ahí por un problema con la moto. Ajá. Porque no admiten motos grandes y no, con la moto grande no entro. Ajá. ¿Y después llegaste a la India y esos países más grandes o no? Hola. Hola. Ay, se cortó. Ay, se cortó, justo que estaban por llegar a la India, pero pasó por Laos, por un montón. No, pero es un genio. No, yo no lo puedo creer, pero la mina es un genio. También, sí, dejame, sí, por eso... joder, ¿vos sabés lo que es sentarte en una moto? Y me llamaba un poco la atención... Es como el asiento de una bicicleta. Que no estabas... Que duele el tuje todo el viaje. Y si no estás acostumbrada antes, no te gustan las motos antes y... Pero ¿por cómo qué? Se habrán enamorado. Eso sí que es amor a primera vista. No, es impresionante. Porque aparte viste que lo describió con una ternura increíble, pues sí. Yo estaba haciendo tatuajes y pasó, nos enamoramos y bueno, después nos... Y nos... Y 10 años llevan arriba la moto. Bueno, no, un detalle, una cosa sí, realmente impresionante. Es Alejandro Conde, ha recorrido el mundo en moto. Yo pensé que era por acá, y bueno, no, y ahora estamos en Asia. Bueno, ¿estamos en Asia, Alejandro? Sí, sí. Bueno, entonces llegamos a Laos, y después, ¿qué hiciste? ¿Tailandia te habrá fascinado? Bueno, Tailandia es mi país preferido, creo que, de esa región, pero... Por los paisajes, sí, en general, todos por la amabilidad de la gente en Tailandia es sumamente amable y educada. Por la amabilidad de la gente en general, porque el paisaje es lindo por todos lados. Sí. Pero la onda de los tailandeses es la mejor. Sí, sí, son de una cosa de... Bueno, todo el mundo que me habla, yo no fui, pero todo el mundo que me habla de Tailandia me habla maravillas de la gente. Y ese país de la sonrisa. Sí, es cierto, ¿no? Y pensar lo que les pasó ahora y siguen igual así también. Va, hace 2 o 3 años con el tsunami. ¿Vos estuviste después del tsunami o antes? No, yo estuve después. Ah, y estaban... Claro, entonces... Sonreían. Hacía poco tiempo que había pasado, pero... en esa parte no afectó tanto, en la parte de lo que es Tailandia y todo. El sur de Tailandia fue un poco tocado, pero no fue tanto como en otros lados. Ajá. Y después de ahí, de Tailandia, seguiste a Laos. Me decías... De Tailandia fuimos para Laos, sí. Y de y el lado llegamos hasta 1 kilómetro de la frontera de China, pero no pudimos entrar a China. ¿Por qué? Por cuestiones burocráticas, porque es más fácil hacerse chino que entrar a China con una moto. Claro, sí, es verdad. Sí, bueno, pero hacerte... No te olvides que China está hecho para sacar productos, no para que le metas nada, así que... Claro, sí, además están llenos. ¿Viste? Sí. Tienen 1.200 millones de productos ahí caminando. Sí, no querían dos más. Y después, claro, de China, ¿fuiste para otro lado, a la India? No fuiste, me dijiste. No, a la India no estuve, por la India. Y no es una... ¿Cuál, qué asignaturas pendientes tenés? Y hay muchas. Quiero dar la vuelta completa a África, quiero cruzar Medio Oriente, quiero entrar a India, Irán. Ay, Pakistán. Qué lindo Medio Oriente. Es que pero... Salimos, ¿no fuiste? No. Yo me muero de ganas. Lo que pasa es que estamos actualmente trabajando en la segunda vuelta, que en unos meses vamos a comenzar. Ahora estás acá vos, estás en La Plata. Sí, y estamos preparando ya la segunda vuelta. Y aparte debes tener un nivel de ansiedad, porque si te gusta tanto y vivís viajando, debe estar complicado aguantarte ahí en una casa. Y sí, la verdad que es bastante complicado, pero estoy esperando trámites burocráticos y lo tengo que hacer. Ah, esto, entonces lo que más te enerva son esos trámites burocráticos, digamos, te da como mucha, te da bronca, supongo. No, bueno, estoy esperando un par de papeles, pero no puedo hacer otra cosa más que esperar que pasen. Claro, sí, por supuesto. ¿Y dónde vas entonces ahora? Planeamos dar una segunda vuelta al mundo. ¿A todo el mundo entero? A todo lo que ya hicimos y a los que me quedó por hacer. O sea que vas a tardar 10 años más. Más o menos, tal vez más, quién sabe. No tenemos un tiempo, no tenemos fechas ni programas, ni vivimos así. No se hacen como un itinerario de viaje, no es que dicen, el primero de julio entramos acá. No, pero la verdad que es como, es admirable, vivir en esa aventura todo el tiempo es admirable. No, ni con nosotros nos movemos así, yo en lo personal, desde que inicié este viaje. Siempre había querido hacerlo de este modo, y lo logré, y viajo así, sin planes, ni ideas, ni nada. Es más, no las quiero tener en la cabeza porque ocupa mucho lugar. Es que todo está dando. Los preconceptos también ocupan mucho lugar. Y si uno va a un lugar, enseguida te viene el preconcepto. Primero. Y bueno, pero eso es inevitable a veces. Sí, o el prejuicio. Bueno, pero eso, lo bueno es que lo podés bajar. Sí, seguro. Cuando ya estás ahí, ves la realidad. ¿Y ahora qué piensan recorrer Puerto Ghana, toda esa parte de la costa de Marfil, toda esa parte de África? Sí, estaría bueno hacer esa parte, pero quisiera seguir bajando más. Claro. O sea, dar la vuelta entera a África. La llegar última hasta vez Sudáfrica. Estuvimos en 7 países, y son 52 o 50, claro, no me acuerdo. Son cómo. Muchos. Sobre todo en el centro de África hay muchos países muy pequeños. Sí, y muy complicados burocráticamente para entrar. Claro, muy complicados, porque además también son muy complicados para vivir. Sí, bueno, no sé, a mí me encantó África. Muchos van y se quejan de la miseria y la mugre y no sé qué, no sé cuánto, pero... Generalmente es personas que no saben lo que van a buscar a África. Claro, yo muero por ir a ver los leones, todas esas cosas. ¿Y vos qué vas a buscar, Alejandro, ahora que volvés? Y lo que el camino me dé. vas a sorprenderte. Claro. Bueno, es una... Voy abierto a lo que el camino me dé y a tomarlo como vaya viniendo, ¿no? Bueno, te dará miles de tribus con miles de culturas diferentes, ¿no? El camino. Sí, hemos tenido el gusto de compartir, de que nos permitan compartir con ellos y estar, yo qué sé, pasando la noche, por ejemplo, en Mali, en Burkina Faso, acampando con ellos en nuestra carpa, al lado de su aldea, y escuchar historias, y estar en la fogata y los tambores, y qué sé yo, es una cosa muy loca, ¿no? Sí, muy generoso también, ¿no? Porque después de todo podrían tomarte como un intruso. Bueno, qué sé yo, no tuve esa experiencia, aunque están bastante cansados de Blanco y tienen por qué, pero yo creo que todos se dan cuenta, ¿no?, de cómo sí. Va cada uno y todo. Vos ves la onda de la gente, ¿no? La gente también ve la onda de uno. Claro, sí. Yo creo que se percibe eso. Al principio te quieren desvalijar económicamente, pero después cuando ven que no hay nada que desvalijar, sí, se acabó. Sí. ¿Llevas alguna compu? ¿O usas un teléfono? Hace un año que tengo una y... No, durante todo el viaje prácticamente no llevábamos nada. Y teléfono en mi vida he tenido hasta este que tengo ahora. ¿Y vas a llevar con Skype, qué sé yo, para comunicarte con alguien, no sé? Sí, de hecho lo compré porque tiene... para revisar el correo y esas cosas, porque teníamos la compu chica, pero a veces era muy aparatoso sacarlo en algunos lugares y el teléfono lo puedo checar al toque. Claro, por supuesto. ¿Y qué llevas? ¿Qué llevan? Llevamos dos mudas de ropa, artesanía. ¿Cómo la verás? Artesanía y fácil, te pones lo limpio, lavas lo otro, lo pones a colgar, mañana ya lo tostas y así lo vas guardando. Claro, por eso, todos los días tenés que lavar, sí, claro. Artesanía. Sí, todos los días, ¿no? A veces pasan dos o tres días y no te lo lavas. Es estás claro. En el medio del monte y con todo el tierral que vas a lavar. Sí, sí, además con la arena y todo que te vas a lavar, si sí, después también... A los 5 minutos se sucia. A los 5 minutos. Y después llevamos, en nuestro equipaje siempre llevamos arroz, fideos, una cocina de alta montaña, las ollas, ajo, cebolla y lo que haga falta. ¿La carpa? Por supuesto, carpas, bolsa de dormir, todo para hacer lo más posible autosuficiente. ¿Te entra en la moto? Sí, la moto va cargada. O sea que es una moto de alta cilindrada. Mediana, 600 es. Ah, bueno, pero entra bastante entonces, pero lo llevas todo como enrollado atrás. Y llevo todo un circo en la moto. Lo pueden ver, tenemos una página web que... A ver. Y ahí hay fotos de Amires y también está la historia de viaje de febrero del 2002 que la escribe mi mujer. Y son 11 años de historia, está todo ahí el día a día, ¿no? La página se llama porelmundoenmoto.com. Debe ser uno de los pocos que anda por el mundo en moto. No creas. Hay mucha gente andando. Están los ricachones de siempre, sí. Pero... latinos hay muchos, y en concreto los argentinos actualmente son los que más viajan en moto por el mundo. Ah, mirá vos, yo lo conocí a argentinos ricachones, no sé si su dinero bien habido, dudo, pero bueno, se iban en moto 7, 8 a Florida y a recorrer la Florida, pero siempre más o menos eso, ¿no? Para terminar en Key Biscayne, ¿viste? Donde estaban todos los hippies, pero más o sí, menos... Sí, bueno, igual a los ricachones, igual eso no me refiero a los argentinos ricachones, en general a los que me refiero son a los que toda la vida han viajado, ¿no? Como los alemanes, los franceses... Ah, esos son de verdad. Y de verdad, entre comillas, viajan, porque viajan con un paquete de viaje, ¿entendés? Claro. Entonces, no saben cambiar una cubierta. Claro. ¿Y ustedes ahora tienen pensado viajar en una sola moto o ya quizás dos motos? ¿A tu mujer le gustaría? No. Pensamos viajar en la moto de siempre, que tiene actualmente 200.000 kilómetros, se llama Violeta, y no, Guadalupe no maneja. Y además es más problema las dos motos, ¿no? Son más trámites. Claro. Más trámites y más... Más dinero. Y más dinero, el doble, por supuesto. Sí. Bueno, Alejandro, ¿así que sos de La Plata? Sí, aquí nací, en La Plata. Ah, y mi mujer yo también. Mexicana. Qué bárbaro, me estoy encontrando en La Plata todo el tiempo. Yo también nací en La Plata y me crié muchos años también. Fui al colegio, a la universidad, todo. ¿Está linda La Plata? Qué sé yo, para mí está muy aburrida, todo ha cambiado. El país está muy, muy cambiado. ¿Qué es encontrarme lo que con el país una década después? Fue un golpe bastante duro. Ajá. Porque cuando me fui no era una joya, justamente, era un desastre en febrero del 2002, pero sí. El desastre ha progresado ahora. ¿Y esa es la visión que vos tenés de la Argentina ahora? La visión actual que yo tengo es esa, sí, desde ya. ¿Eso te impulsa a irte? Y un deterioro increíble en la educación en general. ¿Y eso te impulsa a irte también? Desde ya, que me dan muchas más ganas de irme. Aunque de todos modos no me detiene. A mí Argentina no me detiene, por muy lindo que hubiera estado. O sea, si hubiera estado de 10 tampoco me detiene, pero sí, sí ayuda desde ya. Es más fácil, no es que ayude. ¿Pensás ir al Ártico? Donde te gusta que donde te gusta. ¿Pensás ir al Ártico o a la Antártida? No. ¿No? No, porque no te... ¿Cómo te explico? Haría falta mucho dinero para eso, claro. Y no... Yo no lo veo más como una proeza que como realmente algo tangible. Bueno, la verdad que te falta tanto tiempo, porque en el momento irás a Rusia, irás a Siberia, irás a Bering, al Estrecho de Bering, no sé, vas a ir a todos esos lados. Sí, bueno, la Transiberiana sí la quiero hacer para el próximo viaje. Y bueno, no hemos andado tan arriba como el Ártico, pero hemos estado a 600 kilómetros y en noviembre estábamos a 20 grados. ¿Estabas en Dinamarca, Suecia, dónde? Claro, Dinamarca, Suecia, Noruega. No, a Noruega no llegamos. Llegamos hasta 600 kilómetros del Círculo Polar. Porque era noviembre, casi diciembre. Claro. Era y entonces para había ellos... mucho hielo, había mucho frío y en aquel momento teníamos una carpa de supermercado, no una carpa buena y... Y ahora siempre viajamos así. Claro, no, lo que pasa es que además en diciembre ya hace un frío de morir si se acorta el día enormemente. Y a las 4 de la tarde era de noche. Claro, además en la zona esa, ¿no? ¿Islandia? Sí. ¿No fuiste a Islandia todavía? No, a Islandia todavía no fui. Me encantaría ir. Tienen una organización social impresionante, ¿eh? A mí también me gustaría ir, lo que pasa que no era el momento, lo que pasa que como también hacemos aretes, collares y todo lo que es claro. Artesanía y barabares, nos ocupó trabajar siempre en verano y claro, en la mejor época estamos trabajando y cuando terminamos de trabajar y teníamos el dinero para seguir viajando, nos tocaba el invierno. Claro, ojalá te toque el verano, una primavera en Islandia. A mí siempre cuento esta historia porque lo he leído bastante cómo viven y me entusiasmaría muchísimo. Por ejemplo, un tipo pasa un semáforo en rojo y es dueño de Nokia, paga $180,000. Un obrero pasa un semáforo en rojo y paga $50. Cada uno paga en relación a la plata que tiene. Eso estaría aplicable acá. Pero lo que pasa es que los políticos no van a creer porque van a tener que pagar ellos, ¿no? No creo. Y bueno, si la ley se cumpliera, sí. Y sí, pero no está esa ley en Argentina tampoco. Sí, bueno, estamos un poquito atrasados, ¿qué va a ser? Bueno, Alejandro Conde, ¿cómo se llama tu señora? María Guadalupe Acuña. Acuña. María Guadalupe Acuña, un beso grande. ¿Tu mamá se queda en La Plata esperándote que vuelvas o tu papá? No, yo creo que no me espera nadie. Acá, así que me esperen los amigos, pero... No sé, después de tantos años también te... Se van acostumbrando. Sí, cada uno organiza su vida, ¿no? Bueno, sí, claro, por supuesto. Repetinos la página web para que la gente pueda leer las historias. Bueno, la página se llama porelmundoenmoto.com. Y hay muchos por el mundo en moto también. Y hay muchos, y sobre todo argentinos, que mucha gente desconoce, y en el tema al menos del mundo de la moto y todo, están todos pendientes de qué hace aquel gringo, qué deja de hacer aquel otro, y no se dan cuenta de que tenemos muchos nacionales viajando y nadie los conoce. Es cuestión de investigar un poco. Sí, ahora bueno, nos vamos a meter en la página y vamos a investigar. Sí. Alejandro Conde, sos un orgullo para La Plata, así que te agradezco muchísimo y un beso a Guadalupe enorme también. Dale, muchísimas gracias, chica. Y buen viaje, ¿eh? Bueno, ya les estaremos avisando cuando salgamos para la segunda. Esperemos claro, que bueno, el y cuando salgan a lo mejor también nos podés mandar algo por Skype, alguna así. Hacemos alguna charla en algún lugar que estés. Un paisajito divino de esos que vas a estar. Y échenle un ojo a la página que les acabo de pasar y ahí van a tener una idea más o menos de cómo se vivió y cómo se hizo. Ahí hay más sobre también la biografía y todo. Ay, qué bueno. Bueno, la verdad es apasionante lo que haces, es admirable, porque hay que estar ahí arriba 10 años. Un beso enorme. Bueno, muchísimas gracias y bueno, un saludo a toda la audiencia y a todo el mundo. Muchísimas gracias. Gracias, chao. 3:37 de la mañana, ¿vos te subirías a una moto? No sé si 10 años, me gustan las motos, pero no para tarde, para ir de acá a casa, ponele. Yo me acuerdo que vine una vez de San Isidro en moto, era todo, todavía Libertador estaba todo por allá, eran adoquines. Cuando llegué a mi casa dije... Nunca más. Por más que este tipo me guste, no me subo a la moto nunca más, porque me subí porque me gustaba el tipo, nada más. Pero no, una cosa interminable, vas saltando arriba, no, tenés que tener un espíritu.